Yo, yo, Tito el Bambino, Azota, Randy, Life Music, Life Music. Come on. No hay pa' nadie, pa. No hay pa' nadie, pa. Hey. Deja ya caer. Duro, duro, duro, duro. Soy ya va a caer. Mr. Green. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame. Aquí está el palo. Ay, excel. DJ Gang. Dexter.